Gloria Giovanna Varela. Edgar Mangones. Laura Sáenz Solórzano. David Santiago Osorio Umaña. Samir López. Thank you. Sebastián Rosero Trejo. Luz Herminia Olarte.